Lección 10. Permisos y favores. Página 96. Actividad 2C. Escucha y comprueba. 1. ¿Puedo encender la luz? Es que no se ve casi nada. Sí, sí, enciéndela. 2. ¡Ay! Tengo que hablar con unos amigos. ¿Puedo hacer un par de llamadas? Sí, claro, hazlas. 3. Perdona, ¿puedo coger un cigarrillo? Lo siento, pero es que solo me queda uno. No importa, gracias. 4. Ángel, ¿puedo tirar estos periódicos a la basura? A ver... Sí, sí, tíralos. 5. ¿Puedes traerme el diccionario de inglés? Es que no sé dónde está. En la estantería, al lado de la televisión. Ah, ya lo veo. 6. Casi no se oye, ¿verdad? ¿Puedo subir el volumen? Sí, claro, súbelo.